12 y 6 minutos, esta sintonía nos trae cada martes nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local. Como conocen, les comentamos en el arranque de la mañana, hoy vamos a iniciar un nuevo turno de intervenciones y en esa ronda de participación, pues llega el turno al Grupo Municipal de Ciudadanos. En concreto, vamos a conversar durante los próximos minutos con su responsable de logística, Patricia Carrasco. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida, bienvenida. A mí me gusta más el cafelito, aquí estoy nerviosa. Patricia, que suele acompañarnos, creo que la escuchan habitualmente, los cafelitos del miércoles, mañana de hecho estarás con nosotros, sí, ¿verdad?, por la tarde. Hombre. Pero hoy, bueno, pues hoy ha querido acompañarnos también por la mañana representando a Ciudadanos, como decimos en el día de hoy. Y vamos a quedarnos durante los próximos minutos en ese sentido, destacando cuestiones de actualidad sobre lo que es la gestión municipal, la valoración por parte de los grupos políticos y, en concreto, me comentaba Patricia que hoy va a abordar, ahora lo vamos a ir viendo, lo que son los últimos temas que por los que ha ido preguntando Ciudadanos en las distintas sesiones plenarias, esas sí. Últimas sesiones, coincide que la última, días atrás, no llegó a producirse por acuerdo de todos los grupos lo que es ni, bueno, pues el repaso a las distintas concejalías ni tampoco el turno de ruegos y preguntas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces yo quiero abordar un poco lo que llevamos Ciudadanos a pleno, que estamos intentando de que no tengamos una respuesta, pero que para que la gente, la ciudadanía, sepa lo que nosotros abordamos en los plenos municipales. En ese sentido, bueno, pues son diferentes temas de actualidad que ahora van a comprobar los oyentes. Hay proyectos, hay obras, y en ese sentido, Patricia, quería referirte, por ejemplo, a las obras de Mirasierra, ¿verdad? Las obras de Mirasierra, que es que llevan como si estuvieran haciendo la obra del Escorial. Nosotros cada pleno preguntamos que cuándo se van a acabar, no dan nada, dicen que no tienen fecha porque como fue en pandemia, cuando empezaron las obras fue en pandemia, que claro, la fecha se ha terminado, pero que y no se ha terminado la obra, las fechas que daban para finalizarla, pero de todas maneras han abierto la calle, han paralizado las obras y allí no hay nada que hacer. Se le preguntó también por una escalera que hay entre la calle Marroquinero y Jesús Lindubrique, que si la iban a arreglar porque las escaleras estaban, vamos, horribles, horribles, horribles. Empezaron a trabajar en ella y por lo visto otra vez están paralizadas, han cogido y han paralizado. Yo estuve viendo también la barriada. Me gusta darme paseíto por las barriadas y también está súper mal lo que son los casilleros de la luz, que es donde van los cables de la luz y del teléfono. Esos están casi todos abiertos o sin tapa y yo creo también que es un peligro para el ciudadano. Y no dan, con esa obra es que no dan ninguna solución. No te dicen cuándo terminan, si van a empezar, si no van a empezar, nada. Y las escaleras, ya te digo, empezaron y la han dejado a media. Aquello es una guarrería, porque aquello se van los niños a hacer botellón. Y han dejado allí las vallas y no tienen pinta de que aquello se... Y entonces, claro, preguntar si van a pedir alguna subvención o alguna licitación de obra nueva... Porque aquello es que es que la barriada de Mirasierra, la verdad es que está fatal. Comprendo a los pobres. Del tiempo que ha estado la calle cortada y luego la han abierto sin terminar obra. Y luego otro problema que hay es el skate park. Sí, quería referirte también sobre lo que es la zona de la plaza de Ministro Fernández Ordóñez, ¿no? En esa zona. ¿Dónde? Está el skatepark, y el skatepark por lo visto está terminado, pero por lo que dicen, pero no se abre. Vamos a ver, para que no gastamos un dinero en lo que llegamos, lo que llevamos a pleno, que por qué se hacen las cosas y luego no se inauguran. cuando aquello está terminado, ¿a qué están esperando? ¿A que otra vez tengan que volver a hacerle obra? Porque es que, y la gente, la verdad que la gente en la barriada está más que preguntando que cuando lo que cuando se abre, porque la verdad es que está, la obra se inició en, creo que en febrero de 2019, y vamos, y que no está previsto por la corporación del ayuntamiento abrir la el skatepark, y es una de las cosas que llevamos todos, siempre que hay pleno, lo preguntamos y no nos indican nada. Pues otra de las cuestiones que me comentabas, ¿no? También lleváis a pleno y por la que estáis preguntando, la zona de Hipersol, ¿no? Zona de Hipersol. A nosotros nos parece horroroso, horrible, que una entrada en el pueblo, como en la zona del Hipersol, con un mirador tan bonito que tenemos del pueblo, y que, vamos, que un reclamo turístico, el mirador, que tenga esa zona del Hipersol en tan lamentables condiciones, porque aquello es que da vergüenza, tanto el asfaltado de la entrada de la tienda que hay, como la fachada. Entonces lo hemos llevado 40.000 veces a pleno, lo hemos dicho, y lo único que nos dicen es que aquello es un sitio privado y que se tienen que encargar los dueños. Pero nosotros estamos luchando, porque nosotros vemos que es una cosa, ya te digo, que está a vista del turismo, y queremos que el ayuntamiento, por lo menos, si no, que le dé parte para que arreglen aquello, porque es que es una vergüenza. La verdad es que es una vergüenza. Me voy a atender. Es una vergüenza como las principales vías de Ubrique de turismo las tenemos, porque la Avenida España también es una vergüenza, ¿cómo está? Porque yo creo que por la avenida es por donde pasa todo el turismo, por la Avenida de los Callejones, y la verdad es que las losas de la avenida están cada día peor. Hay losas que ya no hay losas, y la verdad que se tenían que preocupar un poquito más, bueno, y con el riesgo de que alguien se caiga y la tengamos, la liemos bien. Y vamos, lo digo más que nada, y la zona de los callejones también, porque me he encontrado más de un turista diciendo que hay que ver cómo estaba el asfaltado de la Avenida España, ¿no? Lo que es las losetas de la avenida. Y es verdad, es que da muy mala imagen. Entonces, si queremos, si vivimos, aunque vivamos de la piel, pero queremos vivir también del turismo, porque el turismo en Ubrique hace falta, porque el turista que viene a Ubrique, no viene de paso. Entonces tenemos que también enfocarnos en que el turista se sienta cómodo, en que tengamos una ciudad bonita, porque la verdad es que tenemos una ciudad muy bonita, un pueblo muy bonito, pero muy mal conservado, la verdad. Y la verdad que no nos tenemos que gastar dinero en unas cosas, sino arreglar, te pones soluciones, arreglar el pueblo, y ya luego pues vamos invirtiendo en otras cosillas. pienso yo. Pues eso por un lado. Otros temas que, por ejemplo, estáis poniendo sobre la mesa en los últimos plenos, por los que estáis preguntando y que querías ampliar aquí, ¿no? Mercadillo y feria. Sí. Es otra de las cosas que estamos todos los plenos preguntando y no dan solución. Yo creo que la solución no es el botellódromo para el mercadillo, pienso yo, pero tampoco te dicen nada, ni lo cambian ni nada. Se va preguntando, y la feria, la ubicación de la feria, no la ubicación de la feria, porque la feria tiene ubicación, lo que es las casetas, va a las palmeras. Las atracciones de mayores, que ya que el Prado está cerrado, pero tampoco, está mirando y tampoco, y es una de las preguntas que generalmente te van preguntando por la calle la gente. Oye, mira, esto qué va a pasar, que tenemos mucha ganas de feria, y son cosas que tampoco, ni el mercadillo tampoco dicen nada, sigue estando donde estaba, pero tampoco te dan ubicación ninguna de cuál va a ser la nueva ubicación. Pues eso sobre mercadillo, feria, más temas por los que estáis preguntando, por ejemplo, las adquisiciones, ¿no?, por parte del ayuntamiento, lo relativo a el antiguo edificio del Cine Capitol, el del London, o también quería referirte a los terrenos de los aparcamientos de la UA6, ¿no? Pues mira, desde Ciudadanos a nosotros nos parece estupendamente bien que hayan comprado el Cine Capitol, que el London y los terrenos. Hombre, nos han endeudado un poquito el pueblo con esa adquisición. Lo único que llevamos es que si se compran, por ejemplo, en London, que parece que ha sido comprar para ganar votos de lo que es la barrida de Mirasierra y quitarle un problema. Porque es que compran, pero no hacen, no ejecutan. Entonces, por ejemplo, el Capitol, en el Capitol salió una base de concurso, que la tengo aquí, una base de concurso, concurso de proyectos con intervención de jurado para la rehabilitación y ampliación del Capitol. Pero tengo todas las bases, pero no han dicho ni quién va a ser jurado, ni cuándo se va a hacer el concurso, nada. Nada. Entonces preguntó Jorge, que esto, porque esto ya lleva un montón de tiempo y no tiene fecha ni de concurso, el concurso ni nada. Preguntó Jorge y dice que es que iban a esperar porque ahora iba a salir una subvención que iba a dar, creo que era Europa, de 1 millón de euros y que se iba a pedir a ver si nos la daban. Pero es que eso no puede ser así. Vamos a ver. Estamos en plena, el año que viene ya hay elecciones. Tú compras una cosa que ya lleva comprado el cine. Los años que lleva, vamos a ver, no compres más y mete mano a lo que tienes que meter. Exactamente igual en el London. El London era un sitio que era para meterse, porque el sitio estaba hecho, era, se quitaba una molestia a los vecinos y se iba a poner lo de la música, la sala de música y ensayo y grabación. Ahí está, también desde el, creo que se compró en el 2020 o en el 2021 y tampoco. Exactamente pasa igual con qué era, con los terrenos de, que esperemos que por lo menos los terrenos de los aparcamientos lo hagan pronto, pero que el problema no es los aparcamientos en el Prado. El problema lo tenemos en todo Ubrique. En Ubrique hay que buscar aparcamientos como sea, porque es que no hay aparcamiento. Que no se ciñan solamente porque, como en el Prado ahora no hay aparcamiento, vamos a hacerlas esto. Y que lo hagan. Que lo que se compre se lleve a que ejecuten las obras. Lo que no pueden estar es, compro pero no hago. Igual que lo del, que yo creo que también te lo he dicho, por ahí, la piscina municipal, ¿no? Sí, la piscina municipal. Era otro de los temas que quería, claro, referirte al edificio, ¿no?, del restaurante. El edificio del restaurante. Tenemos allí, que pues, lo podríamos ver aprovechado estos años, creo que está casi terminado, si no terminado, pues mira que ya lo que tengan que hacer, ¿no?, sacarlos a, pero nos deja un edificio terminado y cerrado. Un edificio terminado y cerrado es una obra que van a tener que invertir cuando abran otra vez, porque los edificios cerrados se deterioran por estar cerrados. Y yo creo que deberían ya este año poner, yo que sé, un concurso de gente que quiera cogerlo para llevarlo en verano, tanto en verano como en invierno, porque si tenemos, es maravilloso, podríamos tener un restaurante ahí precioso. Y yo creo que, y tampoco. No se sabe todavía si ese verano o hay que esperar el siguiente, pero tampoco dicen nada. Más cuestiones, por ejemplo, lo que es el local, los bajos de la Plaza Hermano Rodríguez Arena, o sea, que lo que era el antiguo mercado del jardín, o el edificio de la ICE, a ambas situaciones quería referirte también. Sí, porque la verdad es que estuvimos visitándolo el otro día. Los chicos del Toro del Gallumbo nos invitaron a ver el local, que ellos tienen ahí su sede, y habían pedido, por lo visto, que se arreglara y el ayuntamiento, cuando se da cuenta este año que esos salones no pertenecen al ayuntamiento de Ubrique, pertenecen a la Junta de Andalucía, pero se han dado cuenta ahora que eso no es de... Y tanto le pasa igual a los salones de la AI. Nosotros queremos que le den una solución, que los pidan para el pueblo o que a la Junta, y que ellos gestionen eso, pero eso es que se va a caer. Y entonces lo que estamos intentando es que me imagino comprado o no, pero cedido de la Junta, para que eso pueda arreglarse y ponerse en condiciones. Porque es que de verdad que tanto la AIS como eso es por lo visto, de la Junta de Andalucía, y el Ayuntamiento de Ubrique, pues como nunca se ha preocupado, nunca se ha molestado, se ha dado cuenta de cuando han ido a arreglar las cosas, de que ellos no le pertenecen. Entonces, como a ellos no le pertenecen, tampoco se lo pueden arreglar a nadie, porque lo tienen. Entonces, nosotros lo que estamos intentando es que el Ayuntamiento se lo ceda a la Junta o arregle papeles para que esto nos pertenezca y podamos ponerlo en condiciones. Porque, claro, son salones grandes y la verdad es que tanto para el Toro del Gallumbo como para otras asociaciones podían servir. Porque la hermandad también creo que ha pedido algo para que le deje ahí, pero es que eso no está en condiciones, la verdad. Pues eso sobre esos locales, esos edificios. Otro edificio sobre el que querías pronunciarte, bueno, y que sobre el que vais preguntando, ¿no?, en los diferentes plenos por parte de Ciudadanos, el Ecomuseo. Otra cosa igual. Eso está hecho desde 2003. Está hecho allí, por si alguien no se ubica, eso está hecho por las cumbres, y eso está, el edificio está terminado desde el 2003, se cerró, y ahora dijo la alcaldesa que se iba a volver a abrir, pero lo dotaron con 115.539 euros, y dijeron que se iban a contratar 52 personas, pero ahí está, que no se ha vuelto a saber más nada. Entonces estamos intentando a ver si nos dicen cuándo se va a poner en funcionamiento y cuánta gente va a ser contratada, pero no hay manera. Es que aquí es lo que yo estaba diciendo antes, se compra, se dice, pero no se hace. Y la verdad es que es lo que llevamos a cabo. Tú compras, nosotros estamos de acuerdo con todo lo que se compre, porque todo lo que se compre para hacer una mejora en el pueblo, para darnos al pueblo cultura, nos parece estupendamente bien, pero no se compra y no se transforma la compra. Porque ¿para qué queremos comprar si luego no hay, si luego el teatro no está abierto, el don no está abierto, el ecomuseo lo dotan con 115.000 euros, se habló pero tampoco se ha dicho más nada? Entonces lo que queremos, que agilicen las cosas y que vayan comprando y terminando, porque es que se le va a pasar la legislatura más que comprando y no van a terminar. Y la cuestión no es comprar, no comprar, endeudarnos a todos los ubriqueños, porque esos son deudas. Y sin poder decir, oye, mira qué bonito ha quedado, ¿qué están esperando? ¿A ponerlo en marcha para coger voto para la próxima legislatura? Es que nos tendrán que decir algo, y no, es una de las cosas que se va diciendo y que nada, y que no te van contestando nunca nada, a ninguna pregunta. Y en otro orden de cosas, por ejemplo, en relación al sector marroquinero, en concreto, sí. Preguntas también que soléis hacer o estáis haciendo sobre la administradora de la marca y Kubri. Sí, eso, mira, es que eso resulta que la administradora de la marca y Kubri ya no existe, como sí. Y ya se han solicitado en varias ocasiones liquidar estas marcas, porque no sirve de nada, y nada, no, tampoco lo llevan a cabo. Y lo único que pedimos es, Ciudadanos, es que por lo menos inicien el procedimiento de que las marcas, que la liquiden, pero nada, tampoco. Es otra de las cosas, que ni liquidan la cubren ni liquidan la marca administradora de la marca. Eso es otra de las cosas que tampoco hay. Nada, que no hay tutía, que no. Pues son los diferentes temas, como decimos, que se han ido planteando por parte de Ciudadanos. Hoy quería, Patricia, sobre todo, hacer un repaso de esas últimas cuestiones, a las que supongo que, bueno, algunas de ellas también son así, digo, que son trasladadas por los propios ciudadanos. Son preguntas, cuestiones que os trasladan. Son las cuestiones generalmente que nos hacen los ciudadanos y que nosotros las llevamos a cabo allí en el ayuntamiento, en los plenos, porque creo que también, vamos, que la barriada hay que cuidarla. Las barriadas están fatal, la verdad. Pues todo, yo ya decimos, en relación a un poco al trabajo, el día a día, a nivel plenario, Patricia, también quería referirte un poco a, bueno, no solo este trabajo, sino que, por ejemplo, Ciudadanos, recordemos, cuenta con un solo edil, en este caso Jorge Oliva, en la Corporación Municipal, pero además, bueno, pues la verdad es que os repartís la labor de representación del partido en diferentes órganos, ¿verdad? Sí. Estamos en todos los sitios. Estamos en consejos de instituto, en consejos del agua, patronato de deporte, yo soy del consejo también de la mujer. Vamos, nos repartimos entre los que estamos, nos repartimos el trabajo y estamos cubriendo todos los puestos que podemos, los estamos cubriendo por el bien y para el bien del pueblo, porque lo único que trabajamos es para que el pueblo mejore y para que el pueblo esté mejor y darle un... estamos detrás pegándole el tironcito de oreja, ¿no? Siempre es bueno que haya alguien, ¿no?, que te diga un tironcito de oreja, mira que esto lo tiene... Y entonces, claro, nosotros estamos en todos los sitios, en todos los órganos de que se pueden estar, que nos pueden dar, porque eso lo pone el ayuntamiento, te manda unos papeles y tú te preguntan si quiere alguien estar del grupo político teniendo edil. Y nos repartimos el trabajo entre los que estamos. Y la verdad es que funciona muy bien, nos enteramos de todo. Y estamos todos a una y ya te digo que estamos luchando por el pueblo. Esto además para Ciudadanos Ubrique hace que haya un grupo de personas, ¿no?, que esté trabajando día a día. Sí. Aparte que, ya te digo, estamos disponibles, que yo me pongo en disposición de cualquiera que quiera hacer una pregunta o que quiere que le lleve a pleno cualquier tema. Que estamos disponibles y que estamos para lo mejor, para el pueblo. Ahora mismo, si hablamos de Ciudadanos y de su trabajo diario, supongo que, bueno, poco a poco el enfoque en las autonómicas, ¿no? Sí, ahora mismo lo que nos toca y que la gente no se olvide que ahí hemos estado. Yo creo que Juan Marín, como vicepresidente de la Junta de Andalucía, lo ha hecho fantásticamente bien con Juanma Moreno. Y que no os olvidéis que el voto útil es el voto útil siempre y que estamos ahí Ciudadanos porque vamos a seguir luchando, tanto por Andalucía como por Ubrique. Y en ese sentido, una de las últimas ocasiones, ¿no?, que nos visitaba Jorge Oliva, le preguntábamos por la presencia en las próximas municipales y confirmaba, ¿no?, que sí. Dependiendo de la agrupación, por supuesto que Ciudadanos señalaba va a estar ahí, así que también será, por supuesto, la próxima meta, ¿no? Sí, y para todos, todos los que estamos en Ciudadanos, ya te digo, que nosotros vamos a seguir luchando y hasta que nos quieran o hasta que nos dejen. Pero vamos, que vamos a seguir luchando, que nosotros estamos aquí para ayudar al pueblo a lo que en las medidas que podamos, pero que Jorge se va a presentar y vamos a seguir para adelante. Por cierto que bueno, lo íbamos preguntando, siempre lo comentamos con el resto de formaciones, un poco cuál es su trabajo diario, el día a día. Es verdad que durante la pandemia, con menos contactos, más telefónico, de manera online, ahora supongo que ya sí que poco a poco reuniones presenciales. Estamos volviendo a las reuniones. Antes han sido todas las reuniones, yo todas las que he tenido vía telemática, pero ya estamos volviendo al día a día de y a reuniones, vamos. Con colectivos también, supongo. Claro, hemos vuelto ya a todos los colectivos, a todos. Las barriadas, ya te digo, la gente me llama. Patri, ¿por qué no te paseas por...? Yo me paseo, saco fotos, intento de... Vamos, que tengo algo... Voy a hacer un inciso. La barriada del 18 de julio, esa es otra de las que está, de verdad, que ni en Semana Santa porque han pasado los santos. La verdad es que está, me llaman la gente de las barriadas, yo voy, hablo con ellos, he hecho fotos, intentamos que Jorge las lleve a pleno. El día a día, sobre todo yo, es fuera parte de los que tengo, de los consejos que tengo. La semana pasada tuve uno en las cumbres, porque pertenezco al consejo de la Junta Escolar del Instituto de las Cumbres, y lo tuvimos esta vez presencial. Que la verdad es que ya te va dando cierta alegría, ¿no?, encontrarte con gente. Generalmente a mí me habla mucho la gente por la calle. Me dice, mira, ¿por qué no va? ¿O por qué no me acompaña? ¿O por qué no? Y entonces yo cojo mucha información de la calle, de la gente. La gente es muy cercana. Cuando tú también estás hablando en la radio, te haces todavía más cercano, la gente te conoce y ya te habla. Ay, eres la... Y entonces, de ahí cogemos muchas cosas y muchas notas. Y yo creo que la cercanía con nuestros paisanos, con la gente de la calle, es lo mejor que se puede tener, ¿no? Para un político, para una persona que está en la cercanía de saber escucharlo e intentar de llevar las cosas al ayuntamiento, porque hay gente que no puede llevar las cosas a pleno, pero por nosotros sí podemos intentar de preguntar, intentar de que nos resuelvan las cosas, pero que vamos, que estamos ahí, todos los que estamos, vamos a seguir estando, por ahora, ya te digo, mientras que nos dejen, ¿no?, está, que nos tiene que dejar los votos, ¿no?, la gente del pueblo, y que estamos luchando por mejorar las cosas. Pues llegamos al límite del tiempo. Pues estamos en los últimos minutos. Si te parece, quiero aprovechar un poco, pues precisamente para eso, ¿no? Para de qué forma la ciudadanía puede ponerse en contacto con vosotros para plantear esas cuestiones. Pues mira, tenemos redes sociales, en Facebook estamos, por ahí podéis mandar lo que queráis. Luego tenemos la sede abierta, la sede en los callejones, lo que era al lado del Alcázar. De la antigua Alcázar, allí está la sede de Ciudadanos. Y ya te digo, en Facebook estamos en redes sociales, que también nos podéis mandar cosas, lo que queráis, o si me veis por la calle, me podéis parar, que vamos, que yo estoy encantada de hablar con todo el mundo y que la gente me transmita sus preocupaciones. Yo se las transmito a Jorge, y Jorge las lleva a pleno al ayuntamiento. Yo creo que es lo mejor, el tú a tú, ¿no? Muy bien, pues de esa forma vamos a poner el punto final. No sé si Patricia, ¿quieres apuntar algo más? Pues nada, que nos vemos mañana en el cafelito. Será ya en horario de tarde. Hoy Patricia Carrasco acompañándonos en el espacio de política, en representación de Ciudadanos como su responsable de logística. Patricia Carrasco, lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a ti y buenas tardes.